Blanca mantilla, cara morena, unos rojos claveles, risas y penas, son cosas que se adornan de fantasía, con ese sol y ese esplendor que tiene la España mía. Brisa española, hueles a flores, brisa que hueles a flores, brisa, guarda el secreto de mis amores, guarda el secreto de amores, dime, ¿por qué al sentirnos en tierra extraña, temblando de emoción, vuelan ardientes suspiros? Se va mi corazón hacia la brisa de España. ¡Ole, brisa! ¡El paso no te conecto! ¡Así se va, brisa! ¡Echa largo el salero, brisa! ¡Allá voy! Temblando de emoción, vuelan ardientes suspiros, se va mi corazón hacia la brisa de España.